Saludos compañeras y compañeros de la Radio Curruf, estamos aquí en la Guardia Concepción con la compañera Maya Pablaza, integrante de la Coordinadora Chorera, y queremos comentar un poco lo que ha sido la preparación a esta marcha, este nuevo 8 de marzo. Bueno, desde las mujeres de los territorios decidimos levantarnos, crear como un bloque de mujeres porque hemos sido partícipes fundamentales de la lucha por la defensa territorial y con las compañeras de Hualpé, las compañeras de Talcahuano empezamos a forjar en nuestros territorios unión de diferentes mujeres que si bien habemos muchas que sí hemos participado activamente de la lucha por la defensa de la tierra y la mar, muchas mujeres también vecinas, pobladoras, estudiantes, trabajadoras del territorio que se han unido a esta convocatoria del 8 de marzo porque sentimos que es importante revitalizar la figura de la mujer, darle su lugar en esta sociedad que tiene que ver con un eje fundamental del desarrollo de las sociedades y del desarrollo de los territorios libres que nos permitan tener una calidad de vida adecuada para criar a las niñas, a los niños y para que las mujeres podamos desenvolvernos libremente como no se ha podido hacer hoy en día por el ataque extractivista, por el ataque patriarcal que nos impide vivir sin miedo, que nos impide vivir libre. Por lo tanto, hemos creado este bloque territorial que pretendemos que se siga expandiendo, que sabemos que en los demás territorios las mujeres también han estado activamente participando y que han hecho eco de este llamado y por eso nos encontramos aquí desde Concepción hoy día diciendo bien fuerte que las mujeres estamos, que nos queremos vivas y que nos queremos en la lucha. Así que la invitación es a las compañeras a estar unidas todo el año, no solo para esta fecha, y que la lucha siga adelante, compañeras. Gracias. Gracias. Gracias.